Un poco retrasados, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale para hablar de economía, tras el contacto de Brian Dovantón desde Mar del Plata, el regreso de la delegación olavarriense de la final provincial de los torneos Buenos Aires, la provincia. Vamos a ver si el año que viene cambiamos a Dovantón por Esmale y lo mandamos a Esmale. ¿Le parece, Esmale? Y a ver, yo ya puedo ir haciendo una promesa. Buenos días para todos. Buenos días. Yo quiero ver si a pesar de estar en Ojota, estar lloviendo y con el bolsito al hombro, sí, adentro del bolsito hay algo para los compañeros. Mire, déjeme la inquietud para la próxima salida. Te voy diciendo, ¿viste? Yo por lo menos prometo que algo traigo. Claro, pero por lo menos que pare en Balcarce. Claro, si no es Habana, que sea en Balcarce. Sí, sí, sí, sí. Mínimo. La verdad no había observado esa... esa acotación, pero bueno, la notamos inquietud, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Arriba, vos. Vamos, bueno, Gabriel, vamos rápidamente, si podemos puntear los temas. Rápidamente, a ver, vamos a cambiar sobre la pata medianamente. Vos sabés, no vamos a hablar de algunas cosas que están pasando en estos momentos, ¿sí? Está pasando el tema de un fallo a favor de la Argentina, el tema de los fondos buitre, pero volvemos a decir, el tema de fondo, cómo nos impactaba a nosotros, que era muy poco en el bolsillo, nosotros los habitantes en lo que nos pasa en la diaria. Sí, digamos, la gente, ¿sí?, de a pie, digamos. Claro, ¿no? La gente de a pie. Es muy bueno para el país, pero en la gente de a pie no tiene mucho que ver, como tampoco el discurso de Cristina del día de ayer, donde se en cadena nacional salió y decía lo que había pasado en la Cámara, que era la modificación de la ley que regula el mercado de capitales en la Argentina, o sea, un cambio sustancial en lo que es el mercado de capitales, pero volvemos también a la misma. O sea, a la gente de a pie no le mueve el amperímetro. Un temita que lo teníamos de hace 15 días, no menos, de hace una semana, pero que lo teníamos ahí y vamos a sacarlo hoy. ARBA, la Agencia de Recaudación Bonaerense. Pues es que ARBA va a reforzar el control sobre la venta de los vehículos, ¿sí?, de autos, básicamente, ¿no? Uh-huh. Especialmente los vehículos usados. El organismo reformuló los pasos a seguir a fin de efectuar esa denuncia impositiva de la operación de venta de vehículos. Así que recordemos cómo era la cosa. Cuando uno vendía un vehículo, estaba el famoso tema de hacer la denuncia de venta. La denuncia de venta, ¿sí?, implicaba, primero, un tema de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque yo, ya al haber vendido el vehículo, no tenía más responsabilidad sobre ese vehículo. Pero también un tema impositivo, porque si yo le denuncié a Barba que el vehículo lo había vendido, de ahí en más, si tenía deuda de patente, por ejemplo, no me correspondería a mí. Uh-huh. ¿Mm? Ahora, ¿cómo cambia el tema? El trámite, reglamentado ya por el organismo que conduce Martín de Vela, yo diría que es de vital importancia, ya que en caso de que la denuncia de venta no fuera realizada, se considera que el vendedor, sigue siendo responsable solidario por las deudas en patentes que genere el comprador. A ver. ¡Ajá! A ver. ¿Estamos? Sí. Es decir, que a partir de ahora vamos a ver, hay un nuevo trámite que hay que hacer para hacer la denuncia de venta. Bien. Si ese nuevo trámite yo no lo cumplo, vendo el vehículo, no hago, en ese lapso no se hace la transferencia o la persona que lo compra nunca hace la transferencia, uh-huh, el vendedor, a pesar de que pueda demostrar que lo vendió desde hace un año atrás, es responsable, solidario por las deudas que genere ese vehículo. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. En otras palabras... ¿Las deudas que son solamente de patentes o pueden ser de multas y demás? Patentes. Patente. Uh-huh. En otras palabras, las acciones que puedan entablar el fisco bonaerense podrán ser direccionadas hacia ambos contribuyentes del vehículo, es decir, hacia el comprador y el vendedor. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, en primer término, el fisco indicó que el trámite se podrá realizar, el nuevo trámite, atención a esto, indistintamente, es decir, que el trámite es uno solo, y se podrá realizar indistintamente en ARBA o en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor que corresponda. Ajá. Ajá. ¿Sí? O sea, ya no hay que ir a los dos lados, hay que ir a uno solo. Ajá. El titular del vehículo automotor será quien tiene que efectuar la denuncia de venta, es decir, el vendedor, ajá, no otra persona. Ajá. Cuando exista pluralidad de titulares, el trámite podrá ser gestionado por cualquiera de los responsables, siempre que se haya producido la venta de la totalidad del vehículo. Uh-huh. Es decir, ¿viste cuando a veces figura que el auto está a nombre de el marido y la mujer? Sí, sí. Bueno, sí. Cualquiera de los dos puede ir a denunciar la venta de ese vehículo, pero uh-huh. siempre y cuando se haya vendido el 100% del vehículo. Claro. ¿Mm? Si la denuncia fuera formulada únicamente por uno de ellos, los efectos liberatorios, es decir, la liberación de impuestos, va a quedar supeditado a la parte que demuestre fehacientemente que lo vendió. Claro. Claro, ¿no? Sí. Bueno, vamos más bajando un poquito más a la calle. Tema sustancial, entonces, tengo que ir a ARBA o al Registro Nacional del Automotor, a uno de los dos para hacer la denuncia de venta. Sí. A estos fines, el vendedor, en carácter de declaración jurada, ¿qué tiene que indicar? Nombre, apellido y... ¿o razón social de quién? Del adquirente. Quil. Bien. O quil, y a su vez domicilio del comprador. Es decir, que cuando yo hago la denuncia de venta, ya tengo que estar dando el nombre de la persona que me lo va a comprar. No solo hay que denunciar que lo vendés, sino a quién. A quién, exactamente. Exacto. Complementariamente, la reglamentación establece que realizar el trámite con éxito, ¿sí?, previene, ¿sí?, de impuesto a las patentes con relación al futuro. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir? Ah, ¿qué pasa muchas veces cuando vendemos un vehículo? Nosotros tenemos un... generalmente en la calle se firma un boleto de compraventa. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, en los boletos de compraventa, solo en aquellos casos en que la venta se hubiera efectuado a un comerciante habitualista, léase un concesionario, uh-huh. podrá sustituirse la presentación del boleto por alguna constancia en la que se consigne en forma fehaciente la recepción del vehículo automotor en dicho comercio. ¿Esto qué significa? Que cuando yo voy a hacer la denuncia de venta, donde tengo que poner quién me lo compró, el quit o el quil y el domicilio del comprador, es decir, todos los datos del comprador, tengo que llevar la documentación que me avala que yo se lo vendí. Uh-huh. ¿Cuál va a ser la documentación? El boleto de compra-venta. Uh-huh. Bien. ¿Sí? Es más, no está en la norma, pero me imagino que las firmas de ese boleto de compra-venta van a tener que estar certificadas por un escribano. Bien. ¿Sí? Ahora, si yo dejo el vehículo en una concesionaria del auto, no es necesario que lleve el boleto de compraventa, sino que tengo que llevar alguna otra constancia que el vehículo quedó en poder de una concesionaria de autos. Ajá. Concesionaria de autos. Bien. ¿Estamos? Bien, está claro. Eso es lo nuevo automáticamente para ahora. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? ¿Qué tengo que hacer? La denuncia de venta, sí o sí. La denuncia de venta es probar la denuncia de venta con una documentación, dar todos los datos del comprador, ya sea en las oficinas de ARBA, que acá en Olavarría están en la calle Moreno, casi Sargento Cabral, o en cualquiera de los dos registros del automotor que tengamos, y recién cuando el trámite está correctamente terminado, yo quedo libre de que a partir de ese momento, si el auto que se transfiere empieza a generar deuda, a mí no me corresponde. Si yo presento el trámite y el trámite no está bien terminado, soy solidariamente responsable junto con a la persona a la cual yo le vendí el vehículo. Bueno, genial, quedó clarísimo. Cosa que quedará, digamos, libre de cualquier futura deuda con transferencia, ¿no? Eso sí. Ya con transferencia obviamente queda fuera. Bien. ¿Sí? Bien. Con transferencia directamente no pasa nada. El tema es... Viste que hay veces que uno vende el vehículo y la transferencia se demora. Sí. Entonces, es en ese lapso de tiempo que es lo que pasa. Bueno, genial. ¿Cómo andamos de tiempo? Al horno, pero bueno. Al horno. Bueno, entonces cortito y dejamos para el lunes otras cositas. A ver. Cortito. Situación en Olavarría, que ayer nos dimos una vueltita por, vamos a llamarlo así, el circuito financiero de Olavarría. A ver. Léase bancos y léase... esas empresas que dan préstamos, sí. ¿Sí? Especialmente a jubilados, a personas que trabajan en relación de dependencia, con los famosos códigos de descuento y eso, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta era, ¿cómo venía la mano en lo que es la cadena de pagos? Ajá. Bueno, en general la respuesta es esta. Hay una sensación, hay ruido de que la cadena de pagos, ¿sí?, registra cierta mora para pagar, uh-huh, y plazos mucho más largos para pagar y para cobrar, por supuesto, ¿no? Aparecieron los cheques. Ahí estamos, pará. Bien. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué surge esto? Esto me surge porque, por ejemplo, empresas grandes de Olavarría, era común que vos presentabas la factura y recibías el cheque a los 30 días. Exacto. Bueno, y era común que ese cheque que vos recibías era 15, 20 días más. Claro. Bueno, la cuestión que ahora esa misma empresa, vos presentás la factura, recibís el cheque a los 30 días, pero ese cheque que vos recibís es a 60. Claro, claro. Entonces, ahí, ¿qué empezó a pasar? Entonces, lo que está pasando, que es, te vuelvo a decir, medianamente dicho por todos, este ruido en la cadena de pago es que se extendieron los plazos de pago, por consecuencia, los plazos de cobro. Genial. Sí. Que hay un cierto aumento en la morosidad, es decir, en si yo te tengo que pagar el día 30, te estoy pagando el día 15, que hay un... ha aumentado, pero no de manera significativa, ¿sí? O sea, hay más, pero no en manera significativa ni alarmante, ni mucho menos los cheques rechazados. Uh-huh. Que esto también es una señal de que la cadena de pagos empieza a tironearse, digamos. Claro. Pero esta situación que se vive en los bancos, yo diría que es un poquito peor en lo que sería el mercado informal, en donde la situación de cobro se ha vuelto en algunos casos bastante azarosa. Uh-huh. En aquellas empresas que me dan el crédito y me le descuentan a la gente a través del recibo de sueldo, la situación viene tranquila. Ha aumentado en algún tema por algunas personas que se han quedado sin trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Pero viene tranquila, igual que los bancos, un poquito peor. La situación empeora y mucho en el circuito totalmente informal de crédito. ¿Sí? Es decir, cuando yo no, a mí no me prestan ni una tarjeta, ni un banco, ni nadie, sino voy a, no sé, ¿sí? Voy a una esquina y le pido plata a una persona y después esa persona me pasa a cobrar por mes o por día, como hay en Olavarría, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde la situación de morosidad y de incobrabilidad se está agravando y mucho. Bien, bien. Bueno, interesante lo suyo. Se percibe en la calle lo que está diciendo, ¿eh? Sí, sí, o sea que nosotros, a ver, muchas veces... nosotros tenemos una percepción, tenemos una sensación, y lo que queremos hacer es ir y corroborarla. Claro. A ver si estamos bien esa sensación, esa percepción, o le erramos, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que hicimos ayer. Bien, mi querido amigo, lo abandono. Nos vemos el día lunes. Nos vemos el lunes. A la espera de los alfajores de Brian. Sí, vamos a esperar este fin de semana ansiosos los alfajores de Brian Duvantón. No tiene excusas ni que se le van a derretir porque hace un frío bárbaro, está lloviendo, así que no hay excusa, ¿no? Tal cual. Un abrazo grande. Nos vemos. Ahí estaba la columna económica con el contador Gabriel Esmale, 8 de la mañana, 32 minutos.